el año pasado, lo que ocurrió con la ILP de los desahucios, de la plataforma de afectados por la hipoteca. Son recursos que aparecen casi retóricamente en la Constitución del 78, pero que luego en la práctica tienen que ser recuperados por un partido, presentados en el cupo del partido en el Parlamento, y finalmente están abocados al desastre. Y todo esto está en un marco, como es el de la crisis económica, en el que sale a la luz, se vuelve a poner de relieve. No es que no estuviera antes, sino que ahora parece mucho más evidente, y es entonces cuando tenemos también la oportunidad de hacer debates como el que hemos iniciado algunos en Izquierda Unida, el conjunto de la organización representando, porque, que es lo que comentaba, por ejemplo, Olga, la Revolución Democrática y Social. ¿A qué estaría encaminada esta idea? Precisamente a democratizar las reglas del juego democrático, las reglas del juego democrático en el marco del Estado, pero también en el marco de las organizaciones políticas. Son dos espacios diferentes. Algunas de las medidas que se plantean para debate implican necesariamente superar, desbordar el marco de la Constitución del 78, que no las permite aplicar. No las permite aplicar. Porque una de las medidas que yo creo que podría ser de debate, y no sé, Pablo, de hecho, qué opinión tiene, es la de los revocatorios. La de los revocatorios es una medida que ya tiene su tradición. Tiene su tradición porque fue defendida, por ejemplo, ya por Robespierre y mucho antes por otros autores. Y lo que implicaba era que lo importante, en última instancia, lo verdaderamente democrático, es que el representante fuera un espejo, en el mejor de los sentidos, del representado. No en el término de mandato imperativo, que al final es una fórmula por la cual el representante se convierte en un mero transmisor de la información. No tiene capacidad de maniobrar por él mismo de forma autónoma, sino que el revocatorio permite que tenga cierta libertad ese representante para hacer frente a circunstancias, digamos, contingentes, pero también está automáticamente vinculado a él para poder retirarle el apoyo en cualquier momento que esa persona se haya desviado. Claro, la importancia de esto a mí me parece enorme. Enorme en el sentido de que con este mecanismo, aplicado en una regla de juego democrático, se desincentiva, que no quiere decir que se evite al 100%, pero se desincentiva la corrupción. Se desincentiva los comportamientos que tienen que ver con un representante que se ha desconectado del representado. Porque en cualquier momento el representado, como conjunto, puede retirarle el apoyo, el mandato que le habría dado en unas elecciones. Y superamos esa fase de entender la democracia como un mero ejercicio de liturgia o de ceremonia de votar cada 4 años y empezamos a hablar de democracia participativa. Lo pongo como un ejemplo, entre muchos otros ejemplos que se nos pueden ocurrir para ir resolviendo ese problema de la pirámide. Tanto en el conjunto del Estado, las reglas de juego que deben superar el marco del 78, como particularmente también en las organizaciones políticas, donde también hay una carga de representante y representado, solo que en este caso se llaman cargos políticos y militantes, pero no deja de ser la misma relación que se puede torcer y que hay que corregir. Otro elemento que sería interesante de plantear es que no nos olvidemos que vivimos en una sociedad capitalista, en la que se inscribe la regla del juego democrático. La regla del juego democrático, entendida como instituciones para facilitar que la gente pueda formar una comunidad política, se inscribe en un sistema económico que tiene su propia lógica de funcionamiento, de maximización de beneficios, de la tasa de ganancia, y que automáticamente siempre va buscando explotar, en términos clásicos, un poquito más a la clase trabajadora. Lo digo porque ahora está claramente puesto de relieve que determinadas iniciativas democráticas rompen y chocan con las necesidades del capital. Uno de los ejemplos es la construcción de la Unión Europea, que ha ido desmocratizando todo lo que ha sido el proceso de los Estados-Nación y, además, lo ha hecho de una forma previa a la crisis. Todos conocemos lo que fue el proceso de la Constitución Europea, fracasada. Un proceso por el cual, por ejemplo, en Francia, pues después de hacer un referéndum y que los ciudadanos franceses decidiesen que no querían ese proyecto, se aprobó finalmente por los parlamentos, aprovechando esa relación rota de representante-representado. Pero es que Irlanda llegó a repetir el propio referéndum para hacer una cuestión muy fácil. Es que la construcción de la Unión Europea es una construcción desde arriba, desde las élites, siguiendo ese razonamiento de Aristóteles que seguíamos antes, ese hilo, que nos decía algo así como, vamos a permitir a la gente que vote, pero si sale lo que nosotros no queremos, lo ignoramos. Es una especie de democracia funcional, pero que al final la ignoran, porque de hecho al final se aprobó el Tratado de Lisboa, que prácticamente es el mismo contenido de la Constitución fracasada, y que nos encontramos en ese escenario. ¿Hoy qué tenemos? Hoy tenemos un conflicto brutal, porque se nos está transformando la sociedad, porque se nos está cambiando el modelo económico. Y no da tiempo a entrar, pero tiene que ver con la democracia real. En España el modelo ha fracasado, se ha agotado, y hacia lo que caminamos es hacia un modelo de construcción social, de crecimiento económico basado en las exportaciones, en parecernos más, por simplificar y por ir más rápido, que Olga me avisa, por simplificar, para parecernos más a China y a Bangladesh, y eso implica tener menos reforma, o sea, hacer reformas laborales para tener menos salarios. Por eso la reforma laboral ha sido un éxito, porque su propósito no era generar empleo. Su propósito era bajar los salarios y hacernos más competitivos, que es la palabra de moda, que no es otra cosa que podamos vender los productos más baratos, que los rivales nos lo compren a nosotros y ese sea el motor del crecimiento económico. ¿Y por qué digo esto? Pues porque para poder alcanzar ese modelo de crecimiento económico tiene implicaciones en el modelo de transformación social. Te sobran los derechos laborales, te sobran los sindicatos, te sobra la educación pública, te sobra la sanidad pública. Te transforman la sociedad para adecuarla a las necesidades del capital, porque el capitalismo español está agotado y para resucitarlo necesitan cambiar también las instituciones entendidas como el derecho del trabajo, los derechos civiles, estamos viendo, los derechos laborales en general y todos los derechos que hemos conquistado durante tanto tiempo. Un ejemplo muy concreto, la ley antidesahucios en Andalucía. Es una ley moderada. Moderada. A cualquiera de los que estamos aquí presentes probablemente se nos ocurran leyes mucho más avanzadas para atajar el tema de los desahucios. Sin embargo, ha sido recurrida ante el Constitucional por un gobierno que en su recurso, y os invito a que lo leáis, su recurso manifiesta que la ley es perjudicial para la reestructuración del sistema financiero y para la prima de riesgo. Pone muy claramente los dos enfrentamientos. Y naturalmente lo que estamos asistiendo ahí es cómo se rompe la legitimidad que pueda tener una comunidad autónoma frente a las necesidades del capital. Esto no es solo de España. El Tribunal Constitucional portugués, que obedece a una constitución mucho más avanzada que la española, cero minutos, que obedece hacia una constitución más avanzada que la española, ha tenido que echar atrás medidas de la Troika. Y lo que ha hecho la Troika sistemáticamente, entendida como la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional, es decir que esas leyes son torpes porque obstaculizan la necesidad de los ajustes estructurales. Lo que estoy diciendo es que la propia necesidad del capitalismo está desdemocratizando las pocas reglas de juego democrático que tenemos. Por eso no solo vale hablar de la regla del juego de una forma aséptica, sino que también tenemos que hablar de la vinculación con la economía. Por eso hablaban los clásicos de economía política. Por concluir, yo creo que los elementos que intento transmitir son que necesitamos unas reglas de juego nuevas. Y eso es algo que creo que nos ha quedado a todos muy claro a lo largo de esta crisis, a por lo menos aquellos que tenemos compromiso social que defender. Y esa regla de juego nueva la podemos llamar proceso constituyente, que es una forma de decir que vamos caminando hacia una nueva regla de juego. Podemos entender el proceso constituyente de mil formas diferentes, pero lo que está claro es que las reglas de juego actuales no nos permiten tener una democracia real como la que nosotros estamos reclamando. Y necesitamos tener estos debates y vincularlos a cuestión económica, porque hacia donde avanzamos es hacia un espacio donde el Estado va a quedar como un gestor, prácticamente, termino con una anécdota, pero que creo que es importante, como un gestor donde el Parlamento se convierte aún más en un teatro de sombras. Y lo digo yo que estoy allí. Yo he visto en un debate, me acuerdo hace un año, Montoro defendiendo los presupuestos, no estos, los anteriores, justo en el momento en el que apareció una noticia en el periódico en la que decía que el ministro de Finanzas alemán se le había ocurrido una idea fantástica y era crear la figura del supercomisario de presupuestos. El nombre también manda guasa, pero era supercomisario de presupuestos. Su función, que la está estudiando el Banco Central Europeo y la Troika todavía, es generar dentro de la Comisión Europea a una persona que sea un tecnócrata, naturalmente, que sea la persona encargada de recibir el debate de los presupuestos, el capítulo final, digamos, ya la cristalización del debate, y decidir si eso es válido o no es válido. Si no fuera válido, lo manda otra vez al Parlamento y que en el Parlamento se vuelva a decidir. Es decir, es poner encima de la pirámide a alguien que autoriza si el debate es legítimo o no en función de sus propios criterios, que naturalmente son ideológicos. Esto, por lo tanto, hace que el Parlamento se acabe convirtiendo en un espacio donde debatimos si se pita o no se pita los estadios de fútbol, si se fuma o no se fuma en los bares, pero no se habla de las cuestiones estructurales que tienen que ver con la desigualdad, que tienen que ver con cómo se organiza económicamente la unión monetaria y que tienen que ver con todo eso porque nos dicen no tiene cabida. Y ahora que está el banco malo de moda otra vez, porque hoy, por ejemplo, decía el presidente del FRO, me decía en una respuesta, decía, es que, señor Garzón, es que usted no entiende que la Sareb no es un instrumento social, es un instrumento para maximizar beneficios, y yo sí lo entiendo, lo que pasa que no me parece que eso sea lo adecuado. Pues ahora que está de moda este de Sareb, termino de verdad, Olga, y te doy las gracias por... ahora que está de moda, cuando se debatió en el Congreso, luego pues son experiencias que pueden servir también, ¿no? Cuando se debatió en el Congreso, cuando llegamos a las enmiendas, recuerdo que se presentaron más de 100 enmiendas por todos los grupos, que no era el Partido Popular. Las presentamos encima de la mesa y el portavoz de Economía del Partido Popular, que es el señor Pujalte, os sonará, nos dijo lo siguiente, dijo, mira, voy a ser sincero, habéis presentado 110, no las hemos leído la mayoría, pero sabemos que van sobre temas que tienen que ver con la Troika y con la Troika no se negocia. Por lo tanto, todas fuera. Bueno, más allá de que te replanteas tu vida en ese momento, naturalmente, si hacemos una abstracción, lo que estamos diciendo es que el Parlamento no es el espacio donde se toman las decisiones. Pero eso lo vemos ahí dentro. Por lo tanto, una de las cuestiones que más les molestó a los diputados del Partido Popular es que el 25 de septiembre saliéramos diputados desde dentro hacia afuera, porque ponía de relieve que no era una cuestión dentro-fuera, sino que ya era transversal y que ya estaba rompiendo ese marco que ellos entendían como dentro-fuera. En definitiva, entre mis aptitudes no está la contención verbal, intentando simplificar, resumiendo, más allá del coloquio y de la intervención de Pablo, creo que los partidos políticos y organizaciones políticas en general